Paso por la monarquía y nada puedo decir. Cada día los telediarios dicen que manda el dinero. Cada día los telediarios dicen que manda el gobierno. Eso es mentira, porque aquí manda el dinero. Si no tienes dinero, tú no vales ni un peo. La policía te defiende en relación a tus ingresos. Oh, banca, vamos a por ti, vamos a por ti. Atrapado por la tiranía del FMI. No soporto que nadie me diga cómo debo vivir. Radio Bronca 104.5 de la FM. Futuria. Radio Libre. Radio Bronca. Radio Libre. Radio Bronca, Nacina 104.5 de la FM. Bienvenidos todos al Circo de las Miserias, al Megasín de lo Absurdo. Aquí, Chanqueta Muerto, en Radio Bronca 104.5 y también en el 96.6 y en www.radiobroncainfo. Buenas noches, Jack. Hola, buenas noches a todos los utentes y las utentas. ¿Qué tal? ¿Otra vez aquí, no? ¿En la terapia? Otra vez aquí, la terapia de la media semana o el fin de semana de la primera 15. Parte de la semana. Pues nada, amigos, eso, estáis aquí en Chanqueta Muerto, Radio Bronca, y ¿qué? ¿Ponemos un temita o qué? Ponemos un temita, a ver qué tal dice esta gente, y seguimos aquí en el aire con el Palomo y Chanquete, que venga, sigue vivo. Después del tema los presentamos, ¿no?, esta gente, a ver dónde vienen y tal. Claro que sí, por eso estamos. A ver si suena, por eso, porque te he dicho, no, yo soy el invitado, pero bueno, o sea, en caso es que a ver si lo tenemos. Pues nada, ya presentamos a esta gente mientras, a ver si los conoce alguien. ¿Está sonando en teoría? Teóricamente tendría que sonar algo. Teóricamente tenemos que sonar algo, a ver. Bueno, amigos, ya no veis. No suena nada. Suena como muy bajito, ¿no? ¿No lo oís? Algo va viniendo, pero flojito. Flojito, flojito, ¿no? Sí, señores, entonces sí. Ha llegado desde Valencia, cagando hostia. No, es que está sonando el altavoz del... Sí, señora. Ha llegado aquí en Chanqueta Muerto desde Valencia, cagando hostia. Ahí estamos. Sueño de libertad. Pero es que no está sonando sí, por antena, no, está sonando no, por... No reproduce, el, reproduce el audio del reproduce ordenador. Reproduce el audio de aquí. Ahora. Hoy ha amanecido y es un día más. Un día más de esta condena, un día más que soportar. Alejado de tu gente y de la sociedad. Excluido entre barrotes, lejos de la gran ciudad. Pero me la suda y yo no me rendiré, porque sé muy bien que pronto volveré. De nuevo mis botas el asfalto pisarán. Otra vez más mis caderas por las calles sonarán. viejos tiempos, igual que ayer. De nuevo a las calles, cantar y beber. Nunca van a encarcelar nuestros sueños de libertad. Nunca van a encarcelar nuestros sueños de libertad. Entre alambradas perecen los sueños de muchos presos. ¿Qué importa dónde dormir si puedes soñar despierto? Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Nunca podrán encarcelar nuestros sueños de libertad. Bueno, amigos, bueno, Jack, ¿nos presentas a esta gente que tenemos esta noche aquí o qué? Pues sí, señores, aquí en Radio Bronca, desde No Barris, tenemos en directo en el aire el señor Palomo. ¿Qué pasa? El público eufórico y el señor Chanquete aquí. Hola. Hola, Chanquete, le veo un poco tímido esta noche, no sé qué pasa. Hola, no, es que no estoy acostumbrado a esto de la radio y, bueno, quería daros las gracias sobre todo por haberme invitado a este programa. Es para mí un gran honor. Tú tranquilo. ¿Tenéis un poco de agua? ¿Tenéis un poco de agua? Es que estoy un poco acalorada. Por favor, camarera. Por favor, cuatro, la becaria de Radio Bronca. Cuatro la becaria garrafa de agua, por favor. Soy yo. Sí. Me encanta. Soy yo. Bueno, ¿qué tal? Buenas Bien. Noches. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar aquí en el Chanquete? Iniciando este programa de despropósito y de sin razón. Muy nervioso, ¿no, Jack? Pues sí, la verdad que sí, aquí me está entrando calofrío y... No, es normal, pero eso es la fiebre implícita que hay en el estudio. Pero... Es que aquí en el aire nunca sabe qué tiempo te va a encontrar. Pero Chanquete, Paloma, un placer como siempre estar con vosotros, con nuestro programa hermano, además, que vamos... Fuck yeah, sí señor. Bueno, para la gente que esté un poco dispersa, distorsionada, desorientada o simplemente no se entere de nada ya a bote pronto... Os informo, amigos y amigas, estamos aquí con nuestro programa hermano, nuestro Monchito Rock, que han venido desde la mina aquí representando. Ya hicimos pinitos en la temporada pasada. Esta semana volvemos, iniciamos, arrancamos la moto, arrancamos el palo churrero también. Vamos a darle la caña que necesitamos a ambos programas para ir haciendo crossovers, ir haciendo cosas juntos. Y por lo pronto hoy tenemos aquí a estos dos que nos van aquí a acompañar. Sí. Hand to hand. No, ya estuvimos avisando la temporada pasada de que este gran programa, Monchito Rock, que nos encantó el proyecto que tiene entre manos y fuimos invitados a su vez a su programa y nos quedamos prendados de su presencia y de su manera de hacer las cosas y ya se nos ocurrió decir, chicos, esto funciona, vamos a hacer más cositas. Y ya desde aquí os doy las gracias por prestaros a hacer el indio con nosotros y a empezar este programa con la peña Monchito. Y además, para las mentes malpensantes que se piensen que esto es una afilada de sable mutua, falso. Simplemente estamos aquí porque nos lo pasamos bien, porque sentimos que ambos programas, tío, están aquí más o menos para lo mismo, cada uno con su estilo, cada uno con su forma, cada uno con sus temas musicales, cada uno con sus argumentos, pero básicamente es raro encontrarte en el mundo a alguien que le miras a los ojos y dices, joder, pues va a ser esto, ¿no? Entonces, si alguien piensa que nos estamos afilando el nabo, que les den. Es decir, no tenemos ningún tipo de excusa ni ningún tipo de explicación para nadie. Esto se hace así porque es así y para algo tenemos un programa en una radio libre. Aparte de tener becaria, por supuesto. Habéis visto la becaria. El tema de la becaria quería volverlo a sacar porque me ha apasionado. Somos nosotros con pelucas, ¿sabes? Sí. Yo estoy mucho siempre con el tema de la doble personalidad y del transvestismo y del no estar muy bien, el de, ¿sabes? El ir al trabajo normal, aparentar normal, estar normal, el ir normal, pero luego... Tener una doble vida o triple. Primero bien, pero luego mal. Sí. Qué triste que esta sociedad te tengas que disfrazar para ir a trabajar, ¿no? Ya lo dijimos la semana pasada. Sí. Ya lo dijimos la semana pasada, que bueno, no sé si la audiencia lo recordará. Paloma nos contó un caso de un tipo que iba así como un poco en plan ocupilla y tal, un look un tanto... Poco punky. Desarraigado y desarrapado, ¿no? Sí. Le dijeron, oye, por favor... Ven un momento, que le llamaron ahí al despacho y tal, oye, nada, que solamente apuntarte que podrías venir un poco más... Mejor vestido. Un poco más arreglado, un poco más mejor vestido. Mejor, el tío se pasó una semana yendo al trabajo vestido de mujer. Hostia. Arregladísima, ¿eh? Arregladísima. Entonces, pintado y todo, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, no, no, no. Pero, y con falda, tacones. Hostia, qué bueno. Puto respeto, ¿sabes? Claro. Esta es la idea. O sea, esto es Dada, esta es la idea. Esto es caustitud. Esto es terrorismo poético, tíos. Hombre, esta es la idea. Hay que decir que no le dijeron nunca más nada. ¿Sabes? No, o sea, no. Estuvieron callados toda una semana. Claro, claro, claro. Cuando vieron aquello. Claro, ¿y qué dices? No, no, pues esa es la movida, ¿no? Es decir, es igual que los ataques a los fascistas o los ataques a los políticos, ¿no? Si, muchas veces, claro, se esperan que actúes como un plan berraco. ¿Sabes? Y te tires encima como ahí, con la zarpas en punta, para, ¿sabes? En plan muy frontal, ¿no? Claro, pero de repente, cuando le sales por peteneras, que se le dice, ¿sabes? Se quedan como absolutamente distorsionados, no saben cómo reaccionar. De repente, claro, es decir, ¿qué le dices a un tipo que viene súper arreglada al trabajo? No puedes decir nada. Claro, es decir, claro, te quedas absolutamente distorsionado, ¿no? Hombre, yo si lo hacen, bueno, si tuviera una empresa, yo la abrazaría. Gracias, gracias por hacer. Si este está lugar, buena, le puedes decir algo, pedirle el teléfono, ¿no, Jack, o qué? Teléfono, si está buena, no se le respeta. Claro, en plan, señora Harrison, ¿sabes? Al puedo hoy se pide Facebook directamente, sin teléfono ni polla. Sí, no, ya no. Claro, eso es bueno, eso es bueno. Tienes Facebook, entonces a partir de ahí entonces es cuando empiezan los comentarios guarros. Claro, en los privados, los comentarios guarros. Es decir, para eso existe el Facebook, es decir, no tiene otra función. Alardeo, alardeo de no tener. ¿Qué hacemos? ¿Se queda un poquito de música aquí para calentar el tema? O... A ver qué nos habéis traído por aquí. Oye, un temita para la becaria, ¿no? Sí, un temita para la becaria, que somos nosotros, transvestidos, con peluca muy torcida. Somos nosotros, llevándonos los cabellos. ¡Hola, muchachos! Es muy con la peluca muy torcida, muy mal. Y muy sudando siempre, muy sudando. O sea, con el rímel muy corrido. Los labios muy corridos también. Miguel, nos habías comentado que traías los cuatro mejores temas. Sí, sí, hemos traído unos cuatro o cinco temitas de los mejores del año de Monchito Rock. Los paradigmáticos, los números uno, se podría decir. Los cuatro números uno. Uno, uno, uno, uno. Uno, uno, uno. 1111. Que son el 1111. Son cuatro unos. No, esto se cuenta. No, no, esto se cuenta de la siguiente manera: es un uno, dos unos. 3-1, 4-1, que yo no sé contar más que hasta 1, por eso digo 1-1, 2-1, 3-1. Pues un castillo de canciones, ¿no? Pues sí, el que acabamos de escuchar de antes con un poquito de problema técnico fue Cagando Hostia, de Sueño de Libertad, de un coleguilla que se llama Richie de Valencia, que por cierto acabo de un año escuchándolo en la radio, ha vuelto en la calle otra vez. Bravo. Y se agradece mucho esto, por fin es cuando los sueños se hacen realidad. Y seguimos con otro temita de Valencia, ahí que un poco un cambio de tema, de punk a rap. Esto es Los 13 Pasos con la canción Maldita Periferia, ¿no, Miguel? Divino, divino temazo. Y eso, que llegamos a la becaria y a los de la peluca. No, pensaba que ibas a decir Periferia, Divino Tesoro. Divino Tesoro, sí, además de verdad. Thank you. papel. Edificios cuya estética parece sacados de una cárcel. Típico barrio tranquilo, periférico, sin mucho ajetreo. Policías, dura misión, controlar el tráfico. Ambulatorios repletos de ancianos y funcionarios del Estado tocándose los huevos. Zonas verdes escasas como graduados de chavales que desde los 16 están brincando en talleres. Horas extra, trabajo digno. No llegaré a fin de mes si no pido un adelanto. Tiempo muerto en bares, copas de anís, cama en mi set. Y a la calle los tres locos de siempre. Esto está muy mal, ilusiones rotas. Como familia por las drogas. Eso hizo mella aquí allá por el 86. Ahora veo a los padres de luto llevando las flores. Amistades que te llevan a la ruina. Es una pena, la vida del trabajador una condena. Ciudad dormitorio, aquí no hay guetos ni suburbios. Solo el dinero transforma todo en odio. Menos museos, más trabajo, más empleo, más jornal. No siento envidia por la capital. Colegas sentados en un banco, nos preguntamos, ¿a qué jugamos? ¿Y a qué jugamos? ¿A qué jugamos? ¿Quién son esos niñatos que vienen al barrio? La periferia no fue buen lugar para revolucionarios. ¿Qué se puede pedir? La economía en nuestras casas dio lo justo para sobrevivir. La ilusión siempre nos ha traicionado. La realidad nos desfigura y nos quita todo lo soñado. Sintiendo envidia de los afortunados, la frustración se salda con mujer, hijos amoratados. Día y día sin saber a qué te enfrentas. Amanece el mismo infierno del que no despiertas. Aquí no todo es malo, así que espera, que somos cuatro hijos de puta. Los que venimos de periferia. Bueno, Jack, tío, qué pedazo de programa, ¿no? Qué buena gente esta peña, ¿no? Pues nada, la verdad que sí, estamos muy agradecidos de estar aquí esta noche con esta gente de Chaqueta Muerto. Y ya, nada, y estamos hablando y asegurando a todo aquí mismo, ahora mismo, que iremos haciendo más cosas juntos. Sí, hay sí, proyectos sí. En la vista, ¿no? En el aire, sí. En el aire. En la cocina, se están cocinando grandes proyectos. En la sartén, aquí, en la sartencita, estamos ahí. Se ha quedado todo blanco y cristalizado. Cocineros y dándole al tema. Porque ya os avisamos, ya para empezar voy a decir ya una cosa. Este sábado tenéis una cita, oyentes de Chanquete Muerto, porque vamos a hacer un cenador. Tenemos ya, un versus, ¿eh? Porque claro. Os lo digo ya vosotros. Y vosotros también os habéis venido a presentar otra cosa que hacer el sábado. Horarios, ¿eh? Porque a ver, aquí ha habido... Por eso tenemos que ponernos en situación, porque vamos a juntar nuestras agendas, porque si no, nosotros el sábado vamos a hacer un pedazo de cenador para sacar pasta para Radio Bronca, que estamos en fucking crisis, y necesitamos de vuestra ayuda. Nosotros seremos los cocineros, os haremos unas magníficas recetas en plan ratatouille, y luego habrá espectáculo. Yo pienso cocinar sin pantalones. Sí. Habrá un postre. ¿Y silbando copla? Habrá postre. Juramos que no echaremos droga de momento. Pero... Sí, nos hemos reunido Paloma y yo y hemos decidido que en la comida no habrá sorpresas. Es decir, no habrá ningún tipo de sorpresa. Que además, esto coincide con lo que siempre hemos dicho en este programa, lo que te decía siempre tu madre, cuidado no te echen droga en la copa. ¿Y dónde tenéis pensado hacer el cenador este? Esto está pensado en Avenida Valcarca 81, que es la old school, la vieja escuela, esa antigua escuela. ¿Inglesa? Inglesa, voy a decir de inglés, pero no, es inglesa, es de inglés. Inglés. ¿El cenador está abierto a todos o si alguien viene con peluca, gafa de sol o...? Este cena gratis. Este no paga. Este no paga. O sea, okay. Si alguien viene transvestido... No, y lo decimos completamente en serio. Si hay alguien que venga vestido del sexo que no le toca... Entonces podemos hacer un comunicado oficial aquí mismo, ahora mismo. Sí. Además se me acaba de pasar por la cabeza. Esto ya tiene tono oficial. O sea, si alguien viene vestido de lo que no le toca... Cena gratis. Bueno, de lo que no le toca es una expresión un poco complicada. ¿Y para beber gratis? Porque ¿qué es lo que no te toca? Lo que no te toca es... A mí no me toca a nadie. Es ir a la bolsa, ¿no? O sea... Qué humor. ¿Y a qué hora es? ¿Y a qué hora es? Porque me parece que la hora no la hemos comentado, bueno, ¿no? Bueno, a partir de las 9 os podéis pasar y podéis vernos pasear silbando. Viene en un barco de nombre extranjero. Y a partir de ahí, pues ya lo que surja. Tendremos postre especial. Un poquito más para arriba de la montaña, ¿no? ¿Hay algo más? ¿Un poquito más para arriba en la jungla o qué? Sí, porque luego, ¿qué tenéis preparado vosotros para ahí? Pues nosotros tenemos preparado un concierto benefit para gastos judiciales de gente que está pagando lo que le impone el Estado y la ley. Y donde tocarán tres grupos de punk hardcore y un grupo de Londres, de 12 Bars, un grupo de Zaragoza, Block Bastard, y un grupo de Igualada, Los Cabreos, que han sacado un disco nuevo y han estado tocando también por aquí. Y nada, luego toda la noche pinchando música con Javicho TN, Jack TNT y el Miquel, si todavía no se habrá ido a dormir. Sí, pero bueno, todo esto después de la cenita de Chanqueta Muerto. Primero, o sea, cenita y después conciertazo. Es que sabes para lo digerir, peor, claro, sabes lo peor, que me veo ya empezando con el vino a las 6 de la tarde. O sea, esto ya pinta fatal, esto ya pinta de gracia, esto pinta ya a despropósito y a sin Dios. Y si alguien tiene pensado para montar un aperitivo, por aquí estamos para comentarlo hoy o el viernes mismo, haremos aperitivo antes de la cena. Claro, por supuesto, y va en serio, es decir, esto será una romería, ¿no? Digamos que Dios, Jesucristo nuestro Señor, que pues, podría llamarse Santísima Trinidad, o como dijo Justin Bieber en una recogida de premios, no sé si eran unos Grammys, como los de Grammys. Sí, dijo, no solamente le quiero dar las gracias a Dios, sino también a Jesús. Bravo. Esto lo dijo Justin Bieber, el chico que lleva el pelo más bollera del planeta. Es decir, de hecho hay una, y esto va completamente en serio, hay una legión de lesbianas que son fans del pelo de Justin Bieber. Yo es que soy mucho de pelazos, y Justin Bieber pero tiene un pelo de lesbiana convencida. Del amigo de vaca, o sea, es como así, como va. No. Sí, yo no, creo no, así. No, yo porque lo estás creo, insultando sí. a todas las bolleras, y todas las lesbianas, perdón, cuando digo bolleras no quiero decir, es que ya con el lenguaje este de parque bajero de mierda. No, cuando digo lesbianas, no quiero decir que lleven peinados de... No, de yo digo Justin Bieber. Justin Bieber sí que lleva un peinado de... Yo estoy hablando del pelazo de Bieber. Bueno, pero luego hay una extensión. Da igual. Mira, olvidemos el comentario, ¿vale? Que está tomando un cariz que no mola. Es que además, se me acusa de decir cosas que no pienso... Como dicen aquí en la tierra, parlen de ballarines. Parlen de ballarinas. Oye, hay temas pendientes, aparte de este punto de agenda que acabábamos de dar, que es interesante, que iremos comentando durante todo el programa, porque sí. Todavía tenemos sorpresas. Todavía quiero pedir disculpas por el comentario, por el lenguaje que a veces utilizamos, porque somos unos cutres. O sea, en serio. Pero no ha habido maldad, se ha visto claramente. No, pero soy yo, que soy un cutre. Las imágenes están ahí, las imágenes. No, eso está bien, déjalo que él ya Estoy haciendo mea culpa. No estoy haciendo mea culpa en directo, es decir... Mea culpa. Esto ahora me pongo un cilicio y me fustigo ahí. No, porque a veces que utilizas un lenguaje que bueno, pues que puede resultar que no ofensivo. Que no es el apropiado, amigo, ¿no? Que no es el apropiado, pero claro, nosotros somos del neighborhood, somos del guero. Pero por favor, antes de más cosas, yo creo que la gente de Monchito Rock nos pagan otro número uno que los han traído por aquí. Pero Paloma, los van a quemar todos de golpe. Pero es que me gusta mucho la música que traen. Entonces, tenemos cuatro, Paloma. Claro, nosotros tenemos uno, y vamos variando de género en género musical. Bueno, si eso luego hacemos con un pique, porque ya os voy a decir, audiencia, si es que la hay, es que hemos dicho que dentro de poco vamos a ver varias sesiones de DJs mezclados de Monchito Rock versus Chanquete Muerto. Entonces yo creo que esto podría ser un preludio. Vosotros os traéis vuestros cuatro números unos y luego nosotros, en plan, mirando los ojos, os ponemos cuatro temas de los nuestros. Oye, más bizarros. ¿Por qué no hacemos ¿vale un versus? No? ¿Por qué no hacemos un versus? Vale. Ya directamente. Uno contra uno, ¿vale? Uno contra uno, ¿vale? Nos tocaría a nosotros la respuesta. Tengo que buscarlo, ¿vale? Tenéis que dar unos segundos. Venga. Cantar una canción, no sé, contar algún chiste, decir que soy gilipollas por el lenguaje que me utilizo, por favor. Bueno, tío, adelante, por favor. Adelante, Paloma, que te hemos cortado. ¿Qué ibas a comentar? Bueno, no sé, que también estamos preparando, ya lo anunciamos la semana pasada, y quizás será el primer día donde podamos aquí tener este mano a mano, este contraataque de DJs. Es para una fiesta que estamos organizando para celebrar el 16 aniversario de este santo programa que es Chanqueta Muerto. Que el chiño de la cruz mientras. Sí, que bueno, por lo profesional que somos, no puede parecer que llevamos 16 años, pero sí es así. Y queremos celebrarlo con todos vosotros y estamos buscando un local para hacerlo, que seguramente será Rock and Trini. No quiero desvelar nada, pero ya voy anunciando. Y yo creo que allí será... Podría ser una de las primeras veces donde hagamos esta incursión de doble ataque, Chanquete versus Monchito, fiesta tope, sábado peluca, a bailarlo todo. Sábado peluca es un término que ahora os desvelaremos, pero claro, como es de moral ambigua, quizá que lo hagamos en micros off. Y no es el lo que lleva Windows, micros off. Es micros abajo, es que esto los anglicismos. Es que hoy no estoy teniendo el día, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Lengua de trapo, más de michón y lengua de trapo. Paloma, no quiero tener problemas contigo hoy, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo pongo uno y tú no me lo cuestionas. No, porque es que nosotros, claro, vosotros lleváis dos añitos. Sí, claro, uno y pico. Pero nosotros ya estamos ya en plan puretilla... Nos enfadamos por todo. Que yo ya ni me depilo ni nada. Sí, no me parece mal. Ya no te depilan, ¿no? Ya no me depilo ni nada y este me pone las caras de asco ahí. ¡Ah, mujer! Joder. ¿Sabes? esto está frío, y me maltrata y me dice cosas feas. Entonces, claro, hay que negociar, porque estamos en un punto que de maduro se ha podrido. A veces ya huele gastado. Bueno, vale. Escoges tú una, yo no me quejo, luego escojo yo otra, tú no te quejas, ¿eh? Vale, y yo no me quejo. Vale. O sea, entonces, vale, hacemos así. Vale, podría aguantarlo, vale. ¿Podrás vale, aguantarlo? Bueno. Vale, pues en nuestro número 4, uno de los temas que me pone más la piel de gallina posiblemente, uno de los temas que más he bailado en el comedor de mi casa con la ropa de mi madre. What is Love, de Hathaway, un himno, una joya del Eurobeat, a un tema que vive en mi corazón por la generación que me toca vivir. No sé por qué has dicho todo esto, estoy de acuerdo contigo en esto. No me quería arriesgar. Bueno, vale. Simplemente no me quería arriesgar. Aún sabes lo que me hace vibrar, tío. Joder, sí. Mírame los ojos. Mierda, vamos a besarnos. Vamos a besar un poco. Venga. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Espectacular, señores. ¿Dónde está el amor? De hecho, el amor. ¿Dónde estabas tú en el 92, ¿no? Es decir, claro, se trata de eso, ¿no? Es decir, yo tenía un casete. No voy a decir ghetto blaster porque sería fatal la verdad. Pero sí que tenía replay. Estos querían replay. Mister, a ver si me acuerdo. What is love de Mister. No. Ibas, no. O sea, está Dr. Alban. Mister no era ninguno, me parece. O sea, era Dr. Alban, los Masters, ¿eh? Dr. Alban, Captain Hollywood y luego Hathaway. Este es Hathaway. Hathaway. ¿Y vamos a contestar entonces en tema amor, Miguel, o qué? Temazo. A ver, temazo, es decir, nosotros tampoco queremos entrar en una battle real, pero no, claro, es decir, nuestro bagaje, después de tanto tiempo cometiendo errores y sorbiendo caspa, claro, algo se aprende, ¿no? Es decir, de la pus, de la caspa, de la... Ah, y luego tengo que enseñaros un truco. Atención. Que es fascinante. Sí. Ayer estuve en una tienda de libros raros y me di cuenta que un error que Chanquete siempre ha cometido, o a veces ha cometido, con el tema de la canción casposa, se ha convertido en arte. Véase el cambiarle el agujero a un 7 pulgadas para que suene absolutamente distortion. Es decir, de repente el Segadors se puede transformar en drone. Así, como el que no quiere la cosa. Sí, sí, de repente estás entrando ya en unas dimensiones que van más allá de lo inimaginable. Es una cosa verdaderamente impresionante lo de cambiar el agujero de los vinilos. ¿Qué pasa? No hace falta agujerear un vinilo, porque hay muchos vinilos que, como bien sabréis, tienen el agujero más grande. Lo único que tienes que hacer es no ponerle la falca. Y es lo que vamos a hacer. Y vamos a averiguar cómo un 7 pulgadas, que todavía no sabemos cuál es, va a sonar en plan tecnodrone. Muy oscuro y muy demente. Esto será un poco más tarde. Son las lecciones chanqueteras de cómo joder un tocadiscos. Son cosas como así como van. Entonces, muchachos, ¿queréis que sigamos con este duelo? Sí, pero yo antes de nada quiero decir que esto no es un duelo aquí a muerte. Es un duelo entre hermanos que se están intercambiando temas y para que disfrutéis toda la peña que hay ahí atrás escuchando Chanqueta. Y sobre todo nosotros. Sobre todo nosotros, por supuesto. Y toda la peña que está escuchando Chanqueta muerto, ¿no, Jack, o qué? Pues sí, señores. Y a ver qué tal. No, pero a mí me gusta mucho la palabra de duelo, porque suena muy bien como a West Side Story, ¿sabes? Desenfunda. Muy Sergio Leone. Desenfunda ya, ¿qué nos traes? Ahí. Pues nada, ahí hablábamos de amor, tema del amor, y desde la zona franca hasta la mina, hasta Chanqueta y Muerto de Radio Loca. El profeta, señores, que nos ha acompañado durante todo el año por aquí. ¿Quién es, Miguel? Chanquete. ¿Quién es el tachita de Coblán, por supuesto? Esto no es un duelo, esto es que estamos todos en la misma casa. Madre mía. Santa Chita. Madre mía, sí señor, Santa Chita de Colblanc, con este tema que se llama... La Zona Franca. Ostras. No te lo puede poner mejor. Todo queda en extra radio. Ahí va, lo sueltas. Además, cada uno tiene aquí su fuente de música. ¿Lo tienes? ¿Ya? ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Solamente un beso o una vida entera, dime lo que quieres. Solo a tres mujeres amaré hasta el fin de todos mis días. Una me parió, la otra estaba loca y que nunca será mía. Porque en lugar de estar como todos los días pillando la tranca, estaba en un coche besando tus labios en la zona franca. En lugar de estar como todos los días pillando la tranca, estaba en un coche besando tus labios en la zona franca. 14 agujeros en mi corazón y aún así la quiero. Desde hace 2 años, mucho tiempo atrás, esa tarde de enero. Dile que la espera su querida ermita, esta mierda de hombre, que con la guitarra toda la rompita suenan a su nombre. En lugar de estar como todos los días pillando la tranca, estaba en un coche besando tus labios en la zona franca. Porque en lugar de estar como todos los días pillando la tranca, estaba en un coche besando tus labios en la zona franca. Perdida a la mierda el curro, me vuelvo pa'l barrio a buscarme la vida. Otra vez la plaza, si me cae en la mano y 4 pelotazos. Tarjeta recoge, grupo de mi amor, roto 1000 pedazos. Porque en lugar de estar como todos los días pillando la tranca, estaba en un coche besando tus labios en la zona franca. En lugar de como todos los días pillando la tranca, estaba en un coche besando tus labios en la zona franca. La Zona Franca. Qué bonito lugar. Pues sí, de la Zona Franca y en Radio La Mina hasta Uno Barris en el aire con el Tachita. Claro que sí. Es el poder, pues te das cuenta, el poder del extra radio. El extra radio tiene mucho poder, ¿sabes? No sé, no se le champla y tampoco tiene las cosas bonitas del centro, ni hay tanto turismo, ni pero tiene las casas baratas. Claro, hombre. Ni tanta cosa bonita, pero tenemos nuestras cosas. Claro que sí. Claro que sí. Mucho arte por ahí. Y también, bueno. y también compartimos uno de los mejores bienes, y además ellos tienen más, y no se pueden quejar, que por ejemplo, la gente de Bonanova, o la gente de la Avenida Wellington, la gente de dinero, la gente pudiente, la gente de posibles, que se le llama, sí que los tiene, pero los tiene de otra manera. Nosotros los tenemos de una manera muchísimo más íntima, muchísimo más cercana, mucho más de contacto. Estoy hablando de las fuerzas del orden. Las fuerzas del orden, que tanto nos quieren y tanto nos aman, son esas personas que velan por nuestra seguridad. Y dentro de la profunda admiración que yo le guardo a cualquier persona que esté dando su vida por el ciudadano, que ya desde Chanquete siempre hemos dicho que aparte de que los uniformes nos ponen bastante por el tema así militar y tal, las botitas, el pantalón por dentro de la botita y tal, y la fuerza y las cosas, y en fin, este tipo de cosas, vemos que no solamente nos protegen y nos cuidan, sino que también nos dan algunas noticias que son de verdadero espasmo para que tengamos nuestras fantasías más perversas con esos uniformes, con esas gorritas, con ese azul marino, esos Mossos de Escuadra que siempre están ahí después de esas grandes patoaventuras que han tenido últimamente con los indignados, después de esas patoaventuras guiadas por el Pato Donald, que también es conocido como Felipe Puch. Tiene un harto parecido con Tío Gilito y con el Pato Donald al mismo tiempo, en Pato, en definitiva. Vemos esta noticia que nos ha colapsado en los últimos tiempos. Una cosa verdaderamente impresionante. Supongo que ya os habréis enterado, ya hace ya un par o tres de semanas que pasó, el tema de que un Mossos d'Esquadra apuñaló a un taxista bajo unas circunstancias un tanto extrañas. A ver, ¿cómo? ¿Podemos sí. volver a repetir? ¿Qué pasó? Básicamente, en grandes trazas, digamos, a ojo de buen cubero te diré que un Mossos d'Esquadra apuñaló a un taxista. Pero espero esto, que se hayan enterado todo bien de lo que ha pasado. Sí, sí. Si queréis lo puede... Sí, sí, un sí. Mossos d'Esquadra... No, aparte todo muy taxi driver, muy así, porque... ¿Pero que estaba de paisano? No, a ver, es que, por favor, dejadme... Deglutir, disfrutar, paladear esta noticia. Otra garrafa de agua, por favor, la becaria, por favor. Hola, soy la becaria. Bueno, métenos en argumento. A ver, Chanquete. Hay veces que la realidad supera con creces la ficción y además con un sentido del humor verdaderamente macabro. Tenemos la figura de Torrente, policía español, pero se ha visto absolutamente superado y colapsado por la figura de este Mossos d'Esquadra. Que después, atención, es que por favor quiero que vayáis tomando nota, chavales, de cómo fue la cosa, ¿eh? Os lo explico así a grandes trazas, sin entrar más en detalles. Voy escribiendo con sangre mientras, por ¿vale? favor, sí. Si quieres una agujica, que no sea hipodérmica, ¿eh? El tipo sale de una casa de citas, de señores que fuman. De una gentleman's club, ¿vale? A unas altas horas de la mañana, se supone que el tipo pues no debía ir de frutos secos y de Coca-Cola, algo más ingeriría, quizá un poquito de Angel Dust, puede ser, no sé. El tipo así, después de una buena dosis de Angel Dust y de señora que fuma, el tipo sale, coge un taxi y le dice al taxista, lléveme a un pueblo que no me acuerdo el nombre. A mi casa. A por culo, ¿no? Sí, sí. En la España, en la Barcelona de provincias. O sea, en plan, una carrera de... Más para allá de la periferia. De 50 pavos, vamos. Una carrera sí, de estas sí, importantes. Sí. Y le dice, cuando llegan a la zona, después de salir de una casa de señores que fuman, de after, seguramente no excesivamente sereno, el buen mosu, le dice, lléveme a casa de mi madre que no tengo dinero. Ah, amigo. Claro, o sea, el combo, salgo de una casa de putas, después de seguramente ponerme coca hasta el culo, cojo un taxi y le digo al taxista que me lleve 20 kilómetros más para allá porque voy a casa de mi madre, claro, a buscar pasta porque no tengo dinero. Y el pobre taxista, claro. O sea, que seguramente, claro, va a pegar el palo a la vieja. Sí, claro. Es exquisito. Claro, o sea, y este hombre nos merece todos los respetos. Claro, no. Y el taxista aparte, le dice... Aparte sabiendo que los Mossos no cobran poco. ¿Sabes? Hay gente que tiene su dinero. Oye, Paloma. Esto no, ¿eh? Esto no, ¿eh? Bueno, manejan dinero. Que los anabolizantes, la cocaína y las prostitutas cuestan una pasta, ¿eh? y se tienen que relajar, que es mucha su responsabilidad, ¿eh? Por favor, ¿eh? Bueno, no le faltes a las fuerzas del orden, porque están aquí para protegerte de los delincuentes, de los drogadictos y de nosotros mismos, de los y punkis, de la chusma, y de la chusma, la chusma, de la chusma, general, de la gentuza, de la gentuza, ¿eh? De la gentuza, que desde que Franco nos dejó una España grande, una España arriba. Franco ha muerto. No, ¿qué? ¿Qué? No. No puede ser. Franco ha muerto. El que murió fue Chanquete. ¿Estás de puta coña, tío? Franco ha muerto, sí. ¿Estás de puta coña, sí, tío? No. Bueno, aquí para la noticia. Bromas, tío, que me pongo muy nervioso. Mira, puedes llamar al 088, te contestarán los Mossos de Escuadra y te explicarán bien toda la movida. Sí. 088. Bueno, acaba, que yo estoy aquí intrigadísimo. Bueno, pues entonces, claro, el taxista que ya vio que el tipo, pues hay que decir una cosa, el taxista con muchos de los que hay ahora, con que el negocio del taxi ha dejado de ganar mucho dinero, ahora lo que hacen es subcontratar los taxis a muchos pakistaníes y tal. Entonces, aquí lo que yo hubo un lost in translation, ¿sabes? Supongo que el madero le decía, que llame, y el tío decía que no, tú no querés pagar a mí, tú querés. Más, ya lo vio el tío, el pakistaní. El madero con unas ojeras importantes. Y el pakistaní dijo, este tío se ha gastado toda la pagoja, el coca de putas. Es muy honrado, por cierto. Y no me va a querer pagar. Y el otro se puso farruco. Y entonces dijo, ahora viene la mejor parte. Porque normalmente conocemos el caso, por ejemplo, de Pedro Álvarez o de otros policías que se les va la mano porque se ponen un poquito nerviosos. Entonces, claro, como hay gente que no ha entendido todavía que a los policías y a la gente del partido, los que tienen carnet del sindicato, no se les chista, que a ellos no se les tose, que ellos ni mu, porque son quienes son, y tú no sabes con quién estás hablando. Chaval, joven, jovencito. Que te la voy a liar, que no sabes tú bien la que te va a caer encima. Como hay gente que todavía vive despistada, que vive pensando que aquí todos aquí, claro, un tío te hace una putada y tal, te mete, te pega, te roba. Que no me jodas, que no te joda. Claro, el tipo, claro, dijo, bueno, pues me lo voy a cargar. Voy a cargarme al taxista porque me está hinchando las pelotas. Y dijo, bueno, lo voy a matar. Pero claro, normalmente, en los asesinatos que protagonizan policías, normalmente suelen usar el arma reglamentaria. Así, en plan, muy impresionante, muy Charles Bronson. Pero en este caso, el tipo llevaba un mullo. La cual cosa le da un punto navajero a la historia. Y me parece extremadamente divertido. ¿Qué hace un mozo de escuadra de paisano con una navaja? Es decir, es que salido de una casa de putas y encocado. Es decir, claro, el combo, y que lo lleva a la casa de su madre porque le iba a coger dinero. Este pavo es un puto ídolo. O sea, es un jefazo. Total, que le cosió a navajazos, 14 puñaladas le pegó. Con una muy buena razón, evidentemente. Hombre, si la madre no le dio dinero, pues dijo, mira, pues yo mato al taxista. Así tenía, ¿no?, que estar la madre de acojonada. Hostia, claro, puta. Pero ya, claro, le viene, mamá, dinero, por supuesto. Llévate la tele, hijo. ¿Sabes? Ahí, un poco de cinta aislante. Ahora, lo interesante es eso, ¿no? El policía con su navajita y todo, ¿no? Por no, ahí. No, con el mullo, claro. El mullo, policía, ¿no?, con navaja, tío. O sea, me parece absolutamente... O sea, mezcla entre sí. No sé, los perros callejeros... Y Torrente, ¿no? Taxi driver, Torrente, Charles Bronson... Tiene todo lo mejorcito de cada casa. Qué fuerte, macho. O sea, una cosa verdaderamente impresionante. O sea, de hecho, es que era un tema que tampoco quería tocar porque bueno, es decir, tampoco... Ah, y por cierto, bueno, después de todo esto, para lavar la imagen de los Mossos, en la mayoría de periódicos salieron analogías respecto a el caso y lo que es normal, ¿no? Entonces siempre hacían la comparativa de, bueno, en este caso absolutamente aislado de este hombre que seguramente... Pues a pesar de que pasó las pruebas físicas y psíquicas para poseer un arma y tener plaga, balas y ir con una porra y protegernos, y sí, que estaba llamado a la protección, servicio, el orden, a pesar de que posiblemente las pruebas psicotécnicas no son tan eficientes como parecen, esto es un caso totalmente aislado. Entonces luego, claro, ponían imágenes de Mossos ayudando a cruzar a las viejecitas la calle y asesorando a los comerciantes del barrio cómo pueden proteger mejor sus negocios ante la posible incidencia de delincuencia. Vaya. Claro, es decir, porque que esto no es siempre así. Es decir, que esto realmente... Si se aplicara en esta misma ley... Hombre, te voy a decir una cosa. Jamás he visto un Mossu ayudar a una mujer a cruzar la calle, ¿sabes? O sea... Es una cosa, a ver, yo no la he visto. Si alguno la ha visto, pues lo puede decir. Mira, porque pues te voy a contar, hay que decir lo bueno y lo malo, ¿no? No, mira, a mí te equivocas totalmente. Pues te equivocas totalmente. Mira, yo estaba un día, en la parada del bus. Uh-huh. Y estaba un poco desorientada. Porque a veces me olvido de las cosas. A veces me olvido, me olvido de las cosas y no me acuerdo cómo me llamo ni nada. Entonces vino un mozo guapísimo. Cachita. Guapísimo. Sí, afitadito, guapísimo. Me dijo, señorita, ¿le ocurre a usted algo? Y le dije, sí, estoy un poco desorientada. ¿Me puede usted ayudar? O sea, estuvo por mí. Bueno, luego lo invité a mi casa, una copita, ¿sabes? Jugueteando. Luego nos metimos en la piscina, el pelo no, ¿sabes? Joder. Un tío, pero ni un gramo de grasa, una cosa. Compartisteis esposas y todo, ¿no? Sí, sí, sí, claro, claro, claro, claro, claro, pero dulcísimo, ¿eh? Qué majo. Y me besó antes de sodomizarme. Hostia, no. Bueno, sí, escúchame. Me besó muy tiernamente antes de sodomizarme, que lo sepas. Por favor, basta ya. Yo te envío estas noticias, pero no pierdas más tiempo. Me toca mi tema. Estás alargando el momento de poner mi tema. No. Ah, no, les toca a ellos. No, te toca a ti. Toca a ti ahora. Porque ellos han puesto tachita. Sí. Por fin, ya lo he preparado ahí. No, no, y además, es que Paloma, yo le he dicho esto, pero es que estoy totalmente de acuerdo con lo que va no a poner peleáis, ahora, ¿eh? No peleáis. No, ya verás. Esto no, yo simplemente estaba preveyendo casos. Estaba acabado de empezar. No, y un poco así como mi temazo que yo he escogido, con que tú has acabado con tachita de Coy Blanc, hemos dicho, voy a salir aquí a son de rumba y vamos a ensalzar nuestras almas con el gran Tijeritas. Un dios. Un dios que habla del amor y de princesas. Coño, que está muy bien. Además, muy claro, bien. O sea, ante una lírica toda basada en heroína, en delincuencia, en SEA 127, de repente aparece Tijeritas para arrojar un haz de luz a la rumba gitana flamenca de la época. Con mucha marcha, por favor, Tijeritas, la princesa de Ceilán. Aparte, antes de empezar este tema, para mí este tema es importante porque Tijeritas aquí en este tema nos demuestra que es un dada de la música. Porque nos habla de una princesa de Ceilán, capital de Sri Lanka, con música. Bueno, ya luego hablamos, ya veréis. Sí, sí, que mezcla tema es Russian vodka. Es un libre pensador, ya veréis. No, no, es un artista, es un artista, pero es un artista muy puro, sí. En plan Fluxus, en plan Yoko Ono. Pues vamos a escuchar lo que estamos deseando. Vamos allá. Thank you. Temazo. Oh, temazo, yeah. Temazo. ¿La habéis visto como es un libre pensador? Hablándonos de Ceilán, con esta música rusa, con esta rumbita, es todo cabe en Tijeritas. Y amigo, además, para ser un castrati, es decir, o sea, a este chico, para tener esta voz, lo que intentaron hacer con Joséito con pastillas, a él le salió bien porque le amputaron los testículos muy de jovencito ya, en una bañera de leche, muy, muy colocado de opio, en plan castrati, y así pudo conservar esta voz de mancebo, de angelical, ¿no? Esta cosa como de querubín. Cosa parecido. Un querubín gitano. Os hemos puesto en reto, ¿eh? Porque este ya es difícil de superar. Un temazo, bueno, tenemos difícil, pero bueno, ya que veo allá que aquí que está preparando el temita. Chaquete Play Hard, tío. Sí, ¿toca a nosotros o qué? Sí, claro. Además, bueno, es que se nos está acabando el programa, tenemos que dar información de las canciones, tío. Vamos, vale, a por ello. Nosotros tenemos el número 4, el cuarto uno, que nos toca Rock Dedica. Pues el 2. Y seguimos con un tema, un clásico, una versión de los Ramichas, Shemin Scandals. Aquí estamos. ¿Shemin Scandal? Sí, porque esto es un escándalo. ¿Suena? ¿Le das? Ahí vamos. Ladies and gentlemen, señores y señoras, madame de monsieur, signori e signori, fratone e fratoni, this is Ramicha, mi forza un system, insieme a Begonia e Bagmatu, te lo dico adesso, te lo dico più, ci te piace, balla pure tu. I don't know who is real. Shame and scandal in the family. Who is real? Shame and scandal in the family. We back cry and the summer came down. And so did this book in the island he found. Went to his papa to name the day. Papa threw his head and to him did it say, mama don't know who is real. Shame and scandal in the family. Who is real? Shame and scandal in the family. He went to his mama, they told him his sin, and told his mama what his papa has said. His mama she loved, she said, go. Your daddy and your daddy, vaya musicón, vaya programazo, tío. Ya. Pues sí, señores, esto es Mochito Rock aquí en el aire con Chaqueta Muerto, que nos van a proponer otro tema por la batalla musical de este día de hoy aquí. Sí. Pero, antes un poquito de agenda para que luego no nos acusen de que no damos informaciones interesantes. Digo. Este domingo misa. Por la mañanita. Y luego el sábado por la tarde. Y duchado, ¿eh? Hombre, claro. Y por favor, se pide que deis limosna al tipo de la puerta. Vale. ¿Eh? Somos nosotros. Que ahora tenemos un nuevo trabajo. Trabajamos en la catedral echando la mano. Ah. Nosotros la Sagrada Familia. Claro, esto es otra cosa que también, o sea, nos tenemos que combinar también entre el programa, los eventos y el trabajo. Habrá que combinarse, porque claro, no podemos estar todos en el mismo sitio. No, es una cuestión de lógica y de control. 16 aniversario del programa Todo es Mentira. en 104.5, ya sabéis que solamente hay un programa que es más antiguo que Chanquete, aunque cuando nos carguemos este pavo y hagamos que parezca un accidente, seremos el más antiguo. De mientras, todo es mentira, sigue siendo el programa por unos meses más antiguo aquí de la radio, en Radio Bronca, y se emite, como ya bien sabéis, en este día, el 104.5, los sábados. Por eso, el sábado 5 de noviembre, a partir de las 22 horas, va a haber un acto en riguroso directo de Claudio y el Viaje Fantasma, que es un cantautor, Jaque Mate Babies, punk, y La Purria, que también es punk. Además, apretar el gatillo, homenaje a Cicatriz. Nos cuentan que retalladas sí, pero donde tocan. Que cada uno ya piense en lo que quiera y que deje volar su imaginación. En el CSO La Astilla, en Avenida Vilafranca, número 22. Y podéis llegar con el metro La Florida, Torrasa. Y en el Hospitalé. En el Hospitalé. Y el bono de ayuda para el programa, que va a ser también para la radio, que todos aquí trabajamos para la misma cosita, el bono de ayuda para Radio Bronca y en definitiva también para el programa, va a ser de 3 euritos, de 3 lerditos, de 3 nudos, ya lo sabéis. Aquí este concierto pro Radio Bronca, organizado por la gente de Todo es Mentira. Desde aquí un fuerte abrazo para ellos, sí, que son unos auténticos represena, y nos reímos mucho siempre que nos encontramos allá donde nos veamos. Va a hacer un programa de coña, tú. Sí, joder, claro que sí. Y además siempre que pasa lo mismo, pasa igual. Oye, que también sepáis que si os ha gustado este mano a mano de temazos que hemos ido poniendo, pues ir haciendo eso, ha sido para ir abriendo boca, porque ya os hemos avisado de que en próximas ediciones... ¿Nos ha avisado de qué? Y en próximos conciertos habrán esta sesión, pero ya en live, en riguroso directo. Así que, no sé. Este raqueteo, este mano a mano, se va a repetir en directo, seguramente, en este concierto próximo, para celebrar precisamente también los 16 años de Chanquete, que lo estamos preparando. Sí. Intentaremos ese en el Rock and Trini, ya lo vamos anunciando para la audiencia, ya que se vayan ahí haciendo el huequecito en la agenda de, pues, no sabemos cuándo, en los próximos meses, en las próximas semanas, no lo sabemos todavía. Pero lo tenemos candente. Vamos, que lo estamos pensando. Entre cocina y en el aire. Sí, ¿verdad? Es que nosotros, que nosotros digamos que lo estamos pensando no significa nada. Pero ya, bueno, es un poco peligroso, pero bueno. Paloma, se nos acaba el tiempo, vamos a dejarles a ellos el último tema. Nosotros vamos a poner simplemente el último representing aquí de esta battle ficticia, amistosa, entre Monchito Rock y Chanquete. Vamos a poner el último tema que proponemos aquí desde el programa. Nosotros vamos a empezar y luego vosotros acabáis con el recorrido musical con el vuestro, ¿os parece? Nos hemos cogido las manos nosotros, nos hemos mirado los ojos y hemos dicho, vamos a ponernos de acuerdo por una vez. Va. Sí, no, claro, el último tenía que ser, ya que hemos hecho uno cada uno, claro, ¿qué hacemos, Paloma? Mírame, no, en serio. Vamos a llevarnos bien. Jack, me estoy poniendo celoso de esta pareja, ¿eh? Vas a tener que dar más cariño, tío. Ahora los viernes en... Yo estoy entre el MDMA y el Viagra. No te preocupes que en el 2011 también a lo que le va a cambio de intercambio de pareja, ¿vale? Sí. Es... ¡Ey! Hombre. ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! Sí, esto suena bien. ¡Fuck Jack no! ¿Ah, no? Pues entonces para que el intercambio de pareja, pues entonces no me mires. Entonces no me hagas ilusiones. Este último tema de Chanquete, Acuerdo Mutuo, se llama. ¿Paloma? ¿Lo quieres presentar tú? Va, venga, va. Metal Hammeraco. Metal Hammer, tío. Metal Hammeraco. O sea que además, claro, yo este tema... Desde la época más maquinorra... Es que este salió tema... Salió una pequeña joya... Claro. Que aún nos lo hace vibrar. Nos lo hace que nos cojamos las manitas, nos miremos a los ojos y el mundo parezca un lugar un poquito mejor. Pero es que este tema tiene una particularidad, que es que convivió al mismo tiempo en La Ruta del Bacalao, sí, como en los lugares más góticos y siniestros de Barcelona y de alrededores. Sí. Es decir, o sea, hubo como una especie como de bicefalia musical. O sea, lo bailaban tanto los maquineros como los industriales. Entonces, claro, había ahí como una especie de cacao que no se sabía bien a qué atenerse. Claro, pero nosotros bueno, hemos recuperado este tema maravilloso que seguramente os suena. Sí, Metal Hammer de Anguán. Ya veréis como a uno se lo hace vibrar como el primer día. Es un tema que ha envejecido muy bien. No, es que no ha envejecido, directamente. Vamos ahí. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha Metal Hammer. Ahí vamos, sí señor, este temazo de Young One. Os estoy viendo a todos apartando los muebles del comedor y bailando como locos. Sí, sí, además con ese nivel de distorsión de no saber si tienes que bailar como un maquinero de Valencia, de la old school, en plan chocolate y ruta al bacalao. O como un gótico. O como un gótico. No sabes, la distorsión, Chanquete, Eduque distorsiona, ya sabéis, Chanquete ha muerto este programa, 104.5, también en el 96.6 y también en www.radiobronca.info. El corazoncito de todas las buenas personas. Claro que sí, ahí estamos, y también en podcast, pero a ver, si hay alguien que nos está escuchando que también escucha los programas en podcast, por favor, paciencia, os juro que hoy subo los dos programas que os debo más este. Que esta vez sí, tío. Bueno, nos tenemos que despedir ya, tenemos el tiempo justísimo, bueno, ya nos hemos pasado de hora. Justito para despedirnos. Con ese número uno de Monchito, hostia. Bueno, otro número uno de Monchito Rock, aquí en Chaqueta Muerto, Jack Terete, Miguel Moreno, con Chaquete, que sigue vivo, Cojones Prieto y los Guacalotes, Miguel. Los bigotes. De la muerte. Ahí vamos. Bravo. Vámonos. Ahí le damos. Allá en el barandiarán estaba puesta la cita. Ellos entraron al bar. Vamos a chacarse un tequila. Los guajolotes temblaron y allá como dos pendejos, como meros guajolotes, se miraron frente a frente, les salvaron los bigotes. Y allá como dos pendejos, como meros guajolotes, madre mía. Bueno, vaya recorrido musical, ¿eh? Vaya temazos que han sonado, sí, ¿eh? Eso sí. Con una risa por medio, que la audiencia no puede llegar a saber. Me gusta mucho este ambiente festivo que habéis escogido para terminar el programa. ¿Cómo sois? Maravilloso. Bueno. Sí, señor. Bueno, Jack, Miguel, Monchito Rock, respectísimo, vuestro programa hermano os saluda, os acoge y desea ya que nos invitéis a vuestro programa para que lo podamos joder bien. Vale, muchas gracias a vosotros por otra vez tenernos aquí, aguantarnos y eso. Y que sepáis que no os tenemos que invitar, podéis venir cuando quieran, ¿no? Ya que esta gente nos necesita invitación. Pues sí, señores, que lo sepáis y que lo repetimos y volveremos a repetirlo todos los viernes de 10 a 12. Monchito Rock, y que le joda a quien no nos conoce. Bueno, ya esa peña... ¿y el día de Radio La Mina? Sí, y un pequeñito detalle a toda esa peña... ¿Cuál es el día de Radio La Mina? Que sí, la gente lo sepa. 102.5 de la FM o www.radiolamina.com. Ahí queda, ahí estamos. Claro que sí. Eso es lo que había que decir, finiquitando. Pues nada, gracias, gente, y hasta a la vosotros, próxima, vosotros, guapísimos. Ahí estamos, un gran abrazo colectivo aquí. Paloma, ya sabes que te love you y que sí. El Chanquete ha muerto con la luz en el metro es lo que tiene. Oye, ¿qué te parece? Ojo al dato, espero veros a ti ahí todos el sábado en el Old School, en la avenida Baicarca, en este pedazo cenador que os hemos currado ahí. Y luego nos vamos directamente todos al concierto de la jungla. Venga, cenita y concierto. Tenemos maneado todo el rato. Habemos plan. Habemos plan. Habemos. Bueno, no sé si sabéis que se ha muerto el Chanquete. Pues no sé, vamos a hacer un homenaje a Chaquete, hostia, joder. No lo hemos tocado nunca, pero bueno. Sí, Pancho se pincha, ¿qué pasa? Es un temita nuevo que hemos sacado. Aún se lo vais aprendiendo y tal, pero... no tiene mucha complicación, ¿vale? Radio Bronca, en la 104.5 de la FM.